Lección 12J, sanidad financiera. Hay tres niveles financieros: escasez, suficiencia y abundancia. Escasez, el dinero no alcanza ni para cubrir las obligaciones básicas. Vivimos colgados. Suficiencia, alcanza solo para lo básico, o sea, las obligaciones y lo básico, pero no le queda para dar para la obra de Dios y menos para privilegios. Abundancia, alcanza para las obligaciones, queda para la obra de Dios y sobra suficiente para vacaciones, inversiones y hasta lujos, porque no es pecado, en el orden correcto, ¿sí? Entonces, yo no sé en qué nivel está usted, pero yo sí creo saber en cuál quiere estar, ¿cierto? Queremos estar en el de abundancia, yo también, porque todavía no he llegado. ¿Puede Dios prosperarnos material y financieramente? Tenemos que hacer unas preguntas clave. Claro que sí, por supuesto. Miremos lo que dicen algunos versículos. Éxodo 19:5, Salmo 24:1 dice: Él es el dueño de toda la tierra. Ageo 2:8 dice que suyo es el oro y la plata. Primera de Crónicas 29:12 dice: Las riquezas proceden de Él. Otra pregunta clave, ¿quiere Dios prosperarnos material y financieramente? Sí, por supuesto. ¿Su carácter qué muestra? Generosidad, abundancia. ¿Te imaginas un Dios tacaño? No, no nos hubiera dado la diversidad que nos ha dado en la creación. Tantas cosas abundantes y buenas. ¿Ya? Él da lo mejor de sí, imagínese, lo máximo que dio fue su Hijo. Listo. Ahora, miremos en la Biblia algo que confirma esto de lo de las riquezas que Dios quiere soltar. Deuteronomio 8:18 dice: Dios da el poder para hacer riquezas. Si Dios no quiere que prosperemos, entonces ¿para qué nos da poder para hacer riquezas? Deuteronomio 28:15 hasta el 48 dice que la pobreza es una maldición y Dios no quiere maldecirlo. ¿Sí? Deuteronomio 39, Dios se goza al prosperarnos. Juan 10:10, Jesús ha venido para que tengamos vida en abundancia en todas las áreas. Romanos 8:32, si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar el resto de cosas? Segunda de Corintios 8:9, Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Gálatas 3:13-14, Cristo nos liberó de las maldiciones por desobedecer los mandamientos, y eso incluye la maldición de pobreza. Filipenses 4:19, Dios suple todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas. Primera de Timoteo 6:17, Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ya? Primera de Pedro 3:9, fuimos llamados a heredar bendición. Hombres ricos en la Biblia: Abraham, Isaac, Esaú, Labán, Jacob, Ezequías, Nabal, David, Salomón, Josafat, Job, José de Arimatea y otros cuantos más. Y a través de la historia vemos que hay hombres ricos que aman a Dios, arrepentidos genuinamente, nacidos de nuevo y sirven a Dios con sus riquezas. Pero aquí tenemos que entrar entonces cuál es la verdadera prosperidad bíblica, porque ahí es donde ahorita se nos ha metido mucho la teología de la prosperidad. Y andamos confundidos y se nos ha contaminado los verdaderos principios bíblicos de la prosperidad. Y hoy mucho creyente está recibiendo esas falsas enseñanzas y está dejándose manipular muy sutilmente y está andando con expectativas altísimas y por allá en fantasías y después queda frustrado y no vuelve a andar con Dios. Entonces le voy a hablar, como le dije, yo no he llegado al tercer nivel. Vamos en el proceso, suavecito, ahí vamos, no hemos llegado por allá. Y me atrevo a decirle que todavía en cierta forma estamos en el primer nivel. Pero esto no, y eso generó en mí una tristeza y decía, no, yo cómo voy a pararme a hablar en un seminario de donde no he llegado, no, no, no. Y saben, Dios me regañó y me exhortó y me dijo, ¿cómo no vas a ir a decirle hasta dónde has llegado? ¿Cómo no vas a enseñarles lo que has aprendido en este doloroso camino para decirles que sí se puede y que vas en la ruta y que puedes ayudarlos a ellos a entrar en la ruta y vamos para el tercer nivel? Porque yo no quería, yo no iba a incluir esa enseñanza en el seminario. Y Dios usó a mi pastor para regañarme porque él ha visto en mí un testimonio de milagros y de vida en esa área, aunque no esté donde yo quiero estar. Me dijo, Heider, ¿cómo no vas a hablar? ¿Cómo se va a dejar meter ese golazo del enemigo? Háblales hasta donde has llegado. Entonces, los siguientes principios que voy a compartir con usted básicamente desde la experiencia de mi esposa y yo, de chocarnos, cometer errores, cometer pecados en el área financiera, aprender la lección, humillarnos, levantar la cabeza, ver las respuestas de Dios y volver a equivocarnos, volver y ir aprendiendo. Eso es lo que quiero compartir con usted. Entonces, ¿cuál es la verdadera prosperidad bíblica? Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y si son en todas, es en todas, y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, el problema ahí, ¿qué es? Mire que él dice: yo deseo que te haya prosperado, pero así como prospera su ser interior. Usted ya empezó a prosperar en este seminario, porque usted vino y empezó de adentro para afuera a trabajar en su ser interior. El problema es que muchos no quieren prosperar sin trabajar ahí adentro. Ok, ahora, este es el que más me impacta. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes, cristianos, creyentes, toda gracia, a fin de que, o sea, para que teniendo siempre o de vez en cuando, siempre, en algunas cositas, no, en todas las cosas, un poquito, no, todo lo suficiente, y ahí más o menos escaso, no, abunden para toda buena obra. Ahora, eso suena ahí muy lindo, y nos encantan esos versículos que hablan de cosas buenas, pero hay un problema: las promesas en la Biblia, las cosas buenas tienen condición. Entonces, cogemos ese versículo, lo que nos gusta, uy, tan rico, y lo apropiamos y lo reclamamos. Yo he visto cristianos haciendo guerra espiritual con ese versículo y lo reclaman, y porque tú has dicho, pero devolvámonos a ver cuál es la condición. Entonces, usted mira más arriba en el versículo 6-7 y mire lo que dice. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es la condición? Sembrar, que es lo mismo que dar. ¿Y cuál debe ser la actitud? Generosa, alegre, sin tristeza, sin hacerlo por obligación y sobre todo no porque Heider lo esté manipulando, no porque Heider le esté obligando o cogiendo la sutileza de la teología de la prosperidad. Que es asombroso cómo se ha metido esto en el pueblo cristiano, en mucho. Que Dios nos guarde, porque es muy sutil, cualquiera podría caer en eso. Porque nos hablan solo lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y eso se ha metido, ¿y qué pasa? Nos hace reclamar las promesas, y qué cosa tan tremenda. Cogen cualquier versículo y te sacan plata. Cogen el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. O sea, están usando verdades de la Biblia. No es para que... porque hay unos cuantos o muchos que estén haciendo las cosas mal, no quiere decir que entonces ya no hagamos lo bueno. Porque le acabo de leer que Dios sí dice, sí es por dar, es por sembrar, pero es también por tu actitud. Y no es porque te obliguen. Pero cogen Juan 11:35, el versículo más corto, Jesús lloró, y te sacan plata y dice: hermano, ¿sabe por qué estaba llorando Jesús? Porque usted no se metía la mano al bolsillo. Hermano, y te sacan la plata, y te manipulan. Y yo caí en esa manipulación. Una vez llegó X predicador, y eso nos entró al baile. Y mire, se ha metido, es tan sutil el diablo, que entran técnicas de hipnotismo colectivo. Sin darse cuenta, entra manipulación de la nueva era, manejo de memorias, te mueven las emociones y así hacen dar hasta las escrituras de la casa cualquiera. Yo caí, ahí perdí un relojito. Imagínense, yo siendo director de alabanza, ahí entré en el baile con uno de esos, así entro, lo invitaron a predicar y sí, te dicen la verdad y te van emocionando, y entonces empezó a decir: hermano, usted tiene que decirle a su esposa que eche de todo, que eche un millón de ropa, que eche, y entonces tú te emocionas, ay sí, amén, amén. Y a la esposa hay que decirle: eche todo el mercado que quiera, un mercado de 2 millones y todo, y usted se va entrando en calor y emocionando. Yo pensé que iba a ser para la obra de Dios. Ah, no, el hombre fue a qué, a darle los 2 millones de mercado a su esposa y todo a vivir, para la obra de él. Qué triste, y eso está pasando así. Tenga mucho cuidado, no se deje manipular. Entonces, volvamos acá. Entonces, ya vimos que sí es verdad, Dios nos quiere prosperar, nos quiere, etcétera, llevar a un nivel diferente. y sí tiene que ver con el sembrar, con el dar, pero con la actitud. Entonces miremos, Haydn, entonces, ¿por qué no vemos entonces la prosperidad? Ok, entonces, ¿por qué no vemos la prosperidad? Primero, idolatría al dinero. Tú no ves prosperidad porque Lucas 16:13 dice que tú no puedes servir a dos señores. Ahora, ¿qué es idolatría? Significa que lo único que me importa es el dinero por encima de Dios. Cuando es eso lo que te importa, de aquí se origina la mayoría de pecados financieros que vamos a estar viendo. Por eso el primero es idolatría al dinero. ¿Cuáles pecados financieros? Ahora los vamos a ver, usura, etcétera, tacañería, etcétera. Un alto porcentaje de las razones que presento a continuación son idolatría. Miremos la primera, amor al dinero. Ahí hay unos textos, pero el más clave es 1 Timoteo 6:10-11. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero hay unos que lo han entendido mal y dicen, no, el dinero es malo, el dinero es malo, el dinero es diablo. No, el dinero no es el que sea malo, el dinero es neutro. El dinero cambia, depende en qué manos está. ¿Ya? ¿Y qué poder hay detrás de él? ¿Para qué lo uso? ¿Para qué lo quiero? El dinero lo tiene que servir a usted, no usted servir al dinero. Yo tengo que poner a esclavizar el dinero a que me sirva. El dinero es para esto, pero no yo servirle al dinero. Entonces dice que lo que es raíz de todos los pecados y de todos los males es el amor al dinero. Eso es lo que es. Entonces eso es uno tremendo. Y eso lleva a materialismo, tacañería. Otra, oración centrada solo en finanzas o materiales. La mayoría de estos pecados que le voy a estar mencionando, yo los he pecado. Y ahí me he ido arrepintiendo en el proceso. Pero todo esto que te hablo es más que todo de la experiencia propia. De embarrarla en eso y Dios venir y pao, pao con amor. Ok. Oración centrada solo en finanzas materiales. A mí me pasaba. Me iba a decir que a mi intimidad con Dios. Padre, tú sabes, ahora viene la señora por el arriendo, Señor, provéemelo del arriendo, Señor. Tú sabes que yo necesito pagar esto, esto y esto, esto. Y no es que esté mal pedirle a Dios, sino que era la actitud y toda mi oración, la hora de oración e intimidad se me iba solo en preocupaciones financieras. Entonces mi oración estaba centrada en, Señor, y no se le olvide, ay, también hay que pagarle esos 20 mil a mi compadre, ay, Señor, ay, también, ay, Señor, y cuando miraba yo, ay, se me acabó el tiempo, ¿qué intimidad tuve ahí con Dios? Mi oración se centraba solo en finanzas. ¿Qué pasa? Eso merma la intimidad, entonces estoy adorando un demonio que se llama Mamón. El demonio Mamón es el demonio de las riquezas, es el que controla todo el sistema financiero en el mundo. Entonces, iba a orar y estaba adorando a Mamón, porque Mamón, eso, dijo, siga preocupado, siga en ansiedad, siga cargado por las finanzas. Entonces, ¿por qué? Porque aquello a lo que yo le dedico mayor cantidad de tiempo, de energía, de fuerza, desplaza a Dios a un segundo, tercero y hasta último lugar. Y es idolatría, es tener un falso Dios. ¿Sí? Entonces, no posponga la intimidad con Dios para salir a solucionar sus problemas. A mí me pasaba eso. Tenía algo que, ay no, es que toca pagarlo ahora a mediodía. La pensión de los niños, es que ahora, es que llamaron del colegio y que hay que pagar ahora a mediodía. Y entonces yo, teniendo 3 horas en la mañana libres, entonces decía, no, yo oro ahorita más tarde, entonces, no, yo me voy a ir a ver si hago, será que hago una traducción, venga, me voy en la moto a rebuscarme, no, tengo, y esta es típica, para disfrazar nuestro miedo e inseguridad, amigo, no, no, no, hay que ir, Dios dijo que ayúdate, que yo te ayudaré, típica, ajá, mentira, ¿sí? O llegamos y decimos, no, uno tiene que moverse, es que uno no puede quedar quieto y qué tal, porque no hemos entendido los extremos, en el fondo tenemos el miedo y desconfianza de Dios, no conocemos a papá proveedor. Y entonces yo salía, no, yo voy a ir, no, tengo que pellizcarme, tengo que rebuscarme, yo soy el papá, o si no sería un irresponsable. Y entonces salía, se me iban las 3 horas y no lograba nada. Cuando aprendí la lección, dije, mi amor, lo siento, pues de malas, que nos demanden, que echen los niños, que hagan lo que quieran. Yo voy a ir a tener intimidad con mi papá. Oiga, iba y me deleitaba con Dios 2 horas y empezaba a sentir como que Dios me decía, vaya para la casa. Bueno, me venía, no, tranquila, mi amor, y todo, y me daba por meterme, vamos a ver los correos, a ver cuando están. Mi amor, nos pusieron una plata por Western Union, o abría el de, o sentía que Dios me decía, mire la cuenta de Bancolombia, mire la cuenta, nos consignaron, mi amor, lo que, y sin saber de dónde venía. ¿Sí ves? Fui, me ocupé de mi prioridad, Dios se ocupó de lo mío. ¿Sí ves? Entonces, es eso. La otra, la motivación. Ah, pero quiero decirte algo allí con lo de la oración centrada, que no pospongas tu intimidad con Dios para solucionar tus problemas financieros a su manera o a la manera del mundo. La bendición, como dice Génesis 26, no la determina el lugar, la determina Dios. Es que Armenia está muy mal, la estadística, es que el desempleo, es que aquí esto no, esto está muy grave, esto está muy llevado. No, eso no la determina. Usted podrá estar en el África, en el desierto, donde sea, si está con Dios, Dios lo prospera. Usted puede poner una venta de arepas y aquí tienen los impíos 50 ventas de arepas y aparentemente mejor que la suya. Dios le da mejor sabor a la suya. ¿Sí ve? Y atrae más clientes. Y vienen y dicen, ay, yo no sé si esas arepas de ahí todo, y estas, y sí, ay, no, pero yo no sé, aquí hay algo especial. ¿Usted qué le hace al maíz? Queda tan rico. Porque ese es el poder de Dios, el Dios sobrenatural que tenemos. Ahora la motivación. Primera de Timoteo 6:9, Santiago 4:3. Él dice, ¿por qué piden y no reciben? Y todo porque piden mal, o sea, para gastar en sus propios deleites. Aquí es donde entra, Dios no te prospera para tu comodidad, aunque caminar con Dios te va a dar algunas veces comodidad. Pero no es para tu comodidad y tu placer que te prospera, ¿ya? Entonces, ¿para qué quieres prosperar? La motivación, ¿por qué quiero dinero? ¿Por qué quiero que Dios me dé 50 millones? ¿Por qué quiero? Entonces muchos piensan equivocadamente que es para tener mansiones, carros carísimos, como hijos de Dios. Tenemos que tener la limusina último modelo y todo, y amontonar millones en las cuentas. Dios nos prospera para extender el evangelio a los necesitados con abundancia y excelencia. Para eso es que Él prospera. Ahora, necesitamos para esa labor, para la gran comisión, dinero por montones, porque necesitamos. La gran comisión, Dios dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él no quiere que lo hagamos con escasez y dificultad, con excelencia. Entonces tenemos que invertir en proyectos del reino, fundaciones cristianas, medios de comunicación, centros de rehabilitación verdaderamente cristianos, sueldos para misioneros, para obreros, para el pastor tenerle un buen sueldo, que no esté preocupado, cargado y pueda hacer su labor bien, para que haya para literatura, traducción de Biblias, compra de Biblias para obsequiar, etcétera. Así que examine su corazón delante de Dios y Él le va a mostrar qué hay allí. Jeremías 17:9-10 dice, engañoso es el corazón. Entonces no se justifique ahorita. Uno dice, ay, qué dicha que yo me ganara 100 millones. Yo ahí mismo le compraría una casa a Heider, al pastor y todo. Y uno se pone, sí, seguro, porque no mira su corazón. La Biblia dice engañoso, el corazón te engaña. A veces creemos que es para esto y llega la plata y nos pasa como Ananías y Zafira. Y he visto personas que han hecho promesas y han hecho ilusionar hijos de Dios. Y lo han hecho ilusionar, ay mi amor, que si él dice que si le resulta una plata que le van a dar, que él nos va a dar un carro. Y ahí pecan ambos, porque tú caes a poner la confianza en el hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Y entonces, ¿y qué pasa? Pero peca, está pecando más él, porque ilusiona y les llega la plata y se van de la iglesia. Y ni diezmaron ni hicieron nada, y no cumplieron. Ahora, se echaron tremenda maldición. Y tú, para que no quedes marido, perdónalo, suéltalo, adiós. Ok. Entonces, esta, listo, alcanzo a explicar esta. No diezmar y ofrendar, Malaquías 3, del 8 al 10. Ahí lo dice muy claro, dice, malditos son con maldición ustedes toda la nación, porque me han robado, dice Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Ya, el diezmo, ¿qué es? En esto sí que ha habido polémica y gente no cree, no entiende los principios de Dios. Dice, el diezmo es la décima parte de sus ingresos, ¿ya? Le pertenece a Dios, aunque Él no necesite dinero literalmente. Y es lo que Él nos reclama para que los obreros en sus congregaciones tengan un salario digno y abundante y puedan dedicarse con excelencia y sin preocupaciones a enseñar la palabra y demás labores correspondientes. El diezmo debe ser entregado en el lugar donde usted se alimenta espiritualmente. Si usted no asiste a ninguna congregación, debe entregarlo a quien le está enseñando la palabra de Dios. También debe preguntarle a Dios a dónde o a quién debe dar sus diezmos, porque Dios a veces lo va a dirigir de una manera diferente, ¿ya? Pero no crea la mentira de que se los puede dar el mercado a los pobres. Es que yo doy mi diezmo todos los días, yo doy allí un mercadito, o cada semana yo doy un mercadito. No, eso está bien, pero eso es otra ofrenda que después hablamos de eso. Ese no es el diezmo, no lo puedes justificar con eso. O que se la puede dar a alguien que porque está en necesidad de la familia o cualquiera. Ay, si le damos el diezmo a él, es que me contaron que él está necesitado. No, tiene que ser a un siervo de Dios. ¿Sí? O sea, alguien que predica, que está haciendo la gran comisión. Y no estoy diciendo solo títulos, que tenga que ser exclusivo al pastor o exclusivo al apóstol o al profeta, esto. No, alguien que Dios te muestra que vive del evangelio, que le sirve a Dios y le ha creído y está metiendo la ficha y va y evangeliza, discipula y de todo. O que el director de alabanza no hace más nada sino eso y preparar y evangelizar. Si Dios te dice, lo haces a él. Pero obviamente, principalmente esa, el que te alimenta espiritualmente, tu pastor, tu congregación. Pero déjese guiar por Dios. La regla bíblica debe ser a los que trabajan predicando, ¿sí? O que han dejado sus trabajos por servirle a Dios, misioneros, líderes, ministerios, etc. El diezmo prueba su obediencia a Dios. También se puede diezmar en especie material o animal. Te regalaron 10 vacas, unas del Señor. ¿Listo? Cuidado con la mentira típica de que el diezmo solo pertenece a la ley del Antiguo Testamento. Mire, le muestro algo. Abraham diezmó una fortuna tremenda 430 años antes de que Dios diera la ley de Moisés, que diera los 10 mandamientos. ¿Quién le enseñó? Dios en su espíritu, en la conciencia. ¿Ya? Y su nieto Jacob, nieto de Abraham, siguió su ejemplo en Génesis 28, diezmó. El rey David diezmaba. O sea, todos. Entonces es un mandato de Dios. Muy bien, ahora las ofrendas. Las ofrendas son cantidades de dinero o materiales que a usted le nace dar voluntariamente para necesidades específicas. Por ejemplo, usted ve las necesidades de los pobres, los huérfanos, las viudas y extranjeros de la congregación. La Biblia no solamente habla del diezmo, el diezmo es el inicio de los principios financieros bíblicos que Dios ha establecido. Hay una serie de ofrendas que usted va a ir aprendiendo que son específicas, proclamadas por Dios para poder suplir esas necesidades. También pueden ser necesidades materiales de la congregación, como equipos electrónicos, construcciones o arreglos físicos, instrumentos musicales, etc. Usted puede dar ofrendas de gratitud y honra incluso para ministerios por los que usted ha sido bendecido. Entonces usted está en su congregación, está diezmando fielmente a su pastor, a su congregación o a su mentor, etc. Pero por otros lados ha recibido, sea a través de enseñanzas, conferencias, congresos, seminarios o por internet, hay ministerios que han bendecido su vida. Entonces Dios le puede tocar el corazón para que usted ofrende y bendiga en material o en especie o en necesidades específicas o en dinero a esos ministerios por los cuales usted ha sido bendecido. Las ofrendas entonces vienen a probar es que su generosidad. Los diezmos prueban su obediencia, pero las ofrendas prueban su generosidad o el grado de avaricia o tacañería que usted tiene. Hay otros principios financieros más, pero al menos con que usted inicie en esta parte de diezmos y ofrendas le va a garantizar un progreso en su madurez espiritual en el área financiera. El otro bloqueo para que usted no pueda ver la prosperidad financiera es querer el dinero fácil. Proverbios 20:21, Proverbios 21:5 y otros cuantos más textos hablan de que de la trampa que hay en esta ambición que está detrás con querer hacer dinero fácil. Y no estoy hablando solamente de aquellas cosas ilegales, sino que hay gente que también, a mí me pasó por algún tiempo, nos vamos ilusionados, como por ejemplo la estrategia multinivel o el marketing en red, mercadeo en red, que no estoy diciendo con esto que sea ilegal, no todos, algunos sí, pero detrás de esto tienes que mirar cuál es tu motivación y también tienes que mirar en qué sistema te estás metiendo. Yo no le voy a dar nombres, pero cuando yo estuve involucrado en dos multiniveles, Dios me habló claramente a mí y me dijo, salte de eso, no sigas más porque hay pecado detrás de eso y hay ambición, materialismo y se promueve es que el líder de la pirámide sea el que crezca y los demás lleven del arrume. Otro bloqueo, olvidar que Dios es celoso. Esto es tremendo. Éxodo 20 del 1 al 5, donde Dios dio los mandamientos, Él nos dice bien claramente que Él es un Dios celoso, porque nosotros, los grupos de creyentes en todo el mundo, representamos su novia, una novia que está comprometida con Él para casarse en el fin del tiempo, en el fin de los tiempos, en la gran boda del tiempo final. Entonces yo le pongo el ejemplo. ¿Usted qué sentiría si usted tiene su prometida o literalmente su esposa y ella va y busca que le suplan sus necesidades otro hombre? O usted, esposa, ¿cómo se siente si su esposo va y busca otra mujer? Obviamente nos da celos. Y Dios quiere que entendamos que Él nos creó para ser dependientes de Él. Entonces, cuando ponemos nuestra esperanza o confianza en algo o alguien más que en Él, estamos cometiendo adulterio espiritual, lo estamos traicionando, estamos siendo infieles con Él. O sea que le estamos creando un dolor profundo a Él, estamos generando celos. Jeremías capítulos 2, 3 y 4 son textos claves donde Dios habla con tremenda severidad reprendiendo al pueblo de Él porque están cometiendo adulterio espiritual, porque están poniendo su esperanza de provisión, de seguridad, de consuelo en otras cosas, en otros dioses. Entonces, ¿qué pasa? Dios frena la bendición para demostrarnos que dependemos solo de Él. Tremendo. A mí me pasó, había alguien que dijo, Heider, ahí les voy a mandar $500 en un momento. Y yo contento, y sabe que cometí el error, empecé a traicionar a mi Dios porque los ojos se me fijaron fue en la esperanza de que esos $500 ya venían y cuándo iban a llegar. Y empecé a hacer planes con ese dinero sin tenerlo en mi bolsillo. Y empecé a decirle a mi esposa, vamos a hacer con esto, saquemos de este dinero que lo reponemos con el dinero que viene. Aparte de que es orgullo, autosuficiencia, hice que Dios tuviera celos. Y Dios frenó esos $500 casi por 5 meses, si es que no estoy mal, para que no llegara a nuestras manos, para enseñarnos, no hagas planes a la ligera y sobre todo no me traiciones, no pongas la esperanza en aquellas personas que te han prometido o en aquello que ya está casi, que es un hecho, porque terminas tu mirada de tu proveedor, empieza a correrse y empiezas a poner la confianza en otras cosas o en otras personas. Otro bloqueo en las finanzas, confiar en lo que se tiene. Esto es cuando es similar al anterior, Salmo 62:10, y sobre todo 1 Timoteo 6:17 al 18 nos advierten, dicen, no pongan la confianza en las riquezas o en los bienes materiales o en lo que tiene o en sus posesiones, porque se va a estrellar. Y eso es otra forma de idolatría, de tener un falso Dios, de poner celoso a Dios. No confíe en lo que tiene. Otro bloqueo, orgullo al prosperar. Deuteronomio 8, 11 al 18, es muy claro el Señor allí diciéndonos, mucho cuidado, cuando yo te prospere y se aumenten tus casas y tu ganado, etcétera, y digas en tu corazón que fue tu fuerza la que hizo eso. Esto es cuando nos llenamos de orgullo en no depender de Dios, en autosuficiencia, y creemos que todo lo que tenemos es por nuestra inteligencia, porque somos muy tesos, porque sabemos mucho, porque somos los duros para los negocios, etcétera. Entonces nos llenamos de orgullo creyendo que es nuestra propia fuerza o que es por la capacidad, y eso es una autosuficiencia, eso bloquea tus finanzas. Otra, comparación, es el pecado de comparación. Tiene dos caras. La primera, o sea, hay dos formas en que nos comparamos y caemos, y en esa también caí yo. Cuando uno se pregunta por qué los pecadores prosperan y uno no, entonces Dios lo reprende a uno en el Salmo 37 y en el Salmo 73 y nos da una tremenda lección asegurándonos que esa prosperidad que tienen los pecadores no viene de Él en su gran mayoría. No, viene de Satanás, de su propio pecado. Porque la ilegalidad da dinero, la pornografía, el narcotráfico, todas estas cosas pecaminosas delante de Dios, no podemos negar que dan mucho dinero, pero ¿a cambio de qué? Entonces esa prosperidad que ves en el impío, como lo llama la Biblia, el pecador, la está dando es el diablo. Entonces tú te estás comparando con él y Dios te reprende y te dice no hagas eso, porque ellos recibirán su pago. Tú los puedes ver muy bien ahora que porque tienen de todo. Ay, mira, el señor de la esquina le pega a la señora y mira, ya tiene carro. ¿Y eso qué garantiza? que está teniendo algo material, pero no está teniendo lo que Dios sí te está dando a ti. Y la otra forma, esta es más triste, esta otra forma de comparación, es cuando uno se compara con otros creyentes. Lucas 15, del 11 al 32, la famosa historia del hijo pródigo, pero que tantas veces nos enfocamos solo en el hijo pródigo y no vemos que hay otros dos personajes importantes. Dios, para mirar la paternidad de Dios. Ese es otro tema que veremos más adelante. Pero no vemos el hijo mayor, la actitud que tuvo cuando regresó el hijo pródigo. Esta es la historia, ya saben, de un padre que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor, y el menor le pidió la herencia antes de tiempo, casi que deseando que muriera, y el papá se la dio incondicionalmente, no lo delató ante los líderes porque había que apedrearlo, y se fue y se despilfarró todo. Cuando llegó el hermano mayor, el papá, en la alegría incondicional, en su amor incondicional, le hizo una fiesta de bienvenida y lo honró. Y el hermano mayor se enojó y dijo: ay, mira, tú sí fue y se la gastó con prostitutas y de todo, y vino y usted le hizo fiesta y le mató el becerro más gordo, y yo que siempre estaba acá sirviéndote, trabajando para ti, para mí no has tenido ni un corderito, ni un becerrito. Esa actitud se llama el síndrome del hermano mayor. Y yo también la tuve. Y es cuando nos comparamos con los demás cristianos, que aparentemente no están tan espirituales como nosotros, que aparentemente no le sirven a Dios como nosotros, y empiezan a prosperar de cierta manera material o financiera, y nosotros no, los que sí servimos a Dios. Entonces caí en esa trampa y empecé a compararme, pero si este no predica, no evangeliza, si este no hace los seminarios que yo hago, si no atiende consejería, este porque ya consiguió el carro y yo no. Y nos llenamos de esa rabia. Eso se llama el síndrome del hermano mayor. ¿Qué le contestó en la historia el papá al hermano? Pero es que usted, ¿quién lo manda a tener mentalidad de esclavo? Si usted es hijo mío, ¿por qué no ha cogido el becerro más grande si es suyo? Todo lo mío es tuyo, hijo. Le dijo, y así no la pasamos a veces. Como creyentes tenemos una mentalidad de siervo, de esclavo. Y cuando tú tienes mentalidad de siervo y de esclavo, lo que recibes es sueldo de siervo y esclavo. Pero si tú tienes mentalidad de hijo, créeme, va a venir recompensa de hijo. Todas las cosas de papá son tuyas. El otro bloqueo, la usura. ¿Qué es usura? Es cobrar o pagar intereses por encima de lo legal. El Salmo 15:5, Ezequiel 18:13, hablan de esto, lo reprenden fuertemente, y hay muchos textos a lo largo de la Biblia que reprenden la usura porque involucra injusticia, porque involucra deshonra y una cantidad de pecados financieros. Cuando hacemos o nos sometemos o participamos directa o indirectamente de la usura, estamos desobedeciendo a Dios y vienen consecuencias negativas sobre nuestras finanzas. Ejemplos de esto, cuando es cuando usted participa de gota a gota, cuando usted mantiene sacando créditos que tienen un alto interés, termina usted pagando el precio 3 veces o más veces por un artículo que le hubiera salido mejor comprarlo de contado o esperar que Dios se lo regalara. Cuando usted compra emprenderías, usted está apoyando la usura. Cuando usted es dueño de emprenderías, está haciendo usura. Y cuando usted va y empeña, también se está sometiendo a la usura. A ambos lados, sea el que la hace o el que se somete a la usura, recibe consecuencias de sus finanzas. Otro bloqueo, no practicar la honra con bienes y dinero. Proverbios 3, 9 al 10 dice muy claramente, dice: honra al Señor con todos tus bienes para que tus graneros sean llenos. Hay varias formas de honra, pero tiene que ver en este aspecto con aprender a dar dinero y cosas materiales para la obra de Dios. Porque encontramos honra a los padres en la Biblia, que también incluye no solo la obediencia, sino que también incluye honrar a mis padres con bienes materiales, con salidas, con dinero. Mateo 15, 5 al 7 y Efesios 6, 2 habla de esa honra a los padres. Pero también la Biblia nos dice en 1 Corintios 9 que hay que honrar a personas que trabajan para la obra de Dios. Y dice en 1 Timoteo 5, 17 a 18, Gálatas 6, 7 y versículo 10, dice que incluso hay que honrar preferiblemente a los hermanos en la fe, los que están en nuestro mismo caminar espiritual, y darle una doble honra a aquellos que viven del Evangelio, que predican el Evangelio. Entonces, la honra no es, claro, usted dirá, pero no se puede honrar con oración, con favores, claro que sí, pero a veces nos quedamos y nos excusamos en nuestra tacañería, solamente, ay, Dios lo bendiga, tan lindo, y en hacer ciertos favores u orar por ellos. Sí, eso es parte de la honra, no es solamente material y financiera, pero usted debe aprender a honrar con bienes materiales y con dinero. El otro bloqueo, desorden de prioridades. Primera de Timoteo 5:8, esto me confrontó tremendamente el Señor. Cuando casi pierdo a mi esposa por la adicción sexual que Dios tuvo que pararme ministerialmente por casi 2 años, yo cometí 2 errores. Antes de ese periodo de prueba, que estaba tan metido y tan adicto también al ministerio, a tanto activismo ministerial, a ayudar a tanta gente, aunque eso es bueno, pero yo estaba en un desorden de prioridades porque la intimidad con Dios la desplacé por estar haciendo cosas para Dios y para el cuerpo de Cristo. Y no es que esté mal, sino el orden. Dios debe ser el primero y luego su familia. Entonces, cuando a mí venían y me decían, oiga, que si quiere trabajar allí enseñando clases de inglés o de música o de guitarra, yo decía, no, a mí Dios no me llamó a eso, Dios me llamó tiempo completo a predicar la palabra, nada más. Y me volví un tremendo religioso, rechazando oportunidades, las cuales me iban a traer dinero para ser un mejor proveedor en mi casa, pero no. Yo era el siervo y tenía que esperar que todo cayera de ofrendas y de arriba y del cielo. Listo. Ese fue un extremo en el que me fui. Cuando Dios me confrontó con esto, yo lo entendí mal la primera vez, porque este texto es poderoso. Escúchelo bien. Primera de Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¡Wow! ¡Qué texto tan fuerte! Y yo dije, uy, Dios me está diciendo acá que si no proveo para mi familia, entonces me pellizqué y entendí que Él quería que trabajara. Pero no había entendido la otra parte que ahorita le comparto, y entonces me desboqué y me fui al otro extremo y me dije, voy a hacer mi empresa de inglés, voy a montar la mejor escuela de inglés en Armenia, y empecé a planear costos, que con qué le pagaría la nómina, servicios, el local, etcétera, y ¡boom! Y me pegó una gastritis de tanto pensar y planear que cuánto me iba a ganar al mes. Me fui al otro extremo, a volverme una máquina de dinero, ignorando los principios de Dios. Volví a leer el texto y le dije, Dios, ¿qué es lo que no he entendido de este texto? Y ahí me dijo, es que el desorden de prioridades, cuando dice acá el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice es el que no provee en todas las áreas, porque el hombre, Dios le ha delegado una responsabilidad de ser proveedor en todas las áreas, no solo dinero, sino ser proveedor de tiempo de calidad, de seguridad, de protección, tiempo de amor, de diversión, de recreación para su familia, de ser un consejero, el que escucha, el que enseña la palabra en su familia. ¡Wow! Dios me dijo, ¿por qué tanto que te gusta dar seminarios e enseñar a otros? ¿Por qué no le hacen un seminario a tu esposa e hijos? ¿Por qué no les enseñas con la misma pasión que enseñas en tus seminarios? ¿Por qué no le enseñas a tu esposa e hijos? Un desorden de prioridades va a bloquear tus finanzas. El otro bloqueo, mala administración. Mateo 25, 14 al 30. Primera de Corintios 4, 2. Nos hablan de que Dios nos entrega dones, talentos, habilidades, recursos materiales y financieros, etcétera, oportunidades, y Dios espera que las administremos bien. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver cuando derrochamos, usamos un dinero que es destinado para algo específico en otra cosa. Entonces, ojo con esto, he visto personas que el gobierno les da un subsidio para su hijo y entonces se lo gastan en otras cosas, enredan al hijo, le dicen, ay no, eso es para la comida, y el subsidio era para las cosas específicas del hijo. Usted allí está teniendo una mala administración, aparte de que está robando, o le da menos dinero al hijo, o no invierte en las cosas que el hijo necesita con ese subsidio. Entonces, aparte de eso, de que es robo, de mala administración, también usted está incurriendo en abuso e injusticia. Entonces, aquí, ¿por qué se da esta mala administración? Porque no hemos entendido el concepto, la diferencia entre anhelo y necesidad. Cuando usted recibe dinero y quiera comprar algo, pregúntese primero, ¿lo quiero o lo necesito? Entonces, Dios sí quiere transferirle el dinero. Miren que el problema no es de dinero. Dios sí quiere entregarle a usted. Pero Dios no le suelta a malos administradores, a irresponsables. Cuando a usted le digan, le regalo esta plata para que se compre tal cosa, no la invierta en otra cosa. Tiene que ser para lo que se la destinaron. Si le dijeron, esto es para que compre los libros que necesita, debe comprarlos en los libros, aunque la otra necesidad sea latente y esté de por encima de eso que le están dando. Usted debe aprender a manejar, porque Dios, cuando le entregue a usted, Él espera que usted administre bien y que lo obedezca a Él, no que usted use el dinero como usted le place. Entonces, la Biblia es muy clara en decir que Dios quiere transferir el dinero de los pecadores, Proverbios 13:22, quiere transferírselo a sus hijos, a usted y a mí, pero Él no se lo va a soltar si usted no ha aprendido a ser administrador. La Biblia dice muy claro, el que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Entonces, si usted ahora le duele diezmar 10,000 pesitos, usted no va a ser capaz de diezmar millones cuando Dios le dé los millones. Lucas 16:10 dice muy claro, si no eres fiel en lo poco, no te puedo poner en lo mucho. Otro bloqueo, limitar a Dios. Eclesiastés 11:5, Efesios 3:20-21. Mire este texto, lo maravilloso de Efesios, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo Dios acá? Que nosotros a veces queremos saber más que Él. Y nosotros lo limitamos en nuestra mente cuando imaginamos la manera en que esperamos que Dios nos dé las cosas. Entonces nos imaginamos, ay, yo creo que Dios va a hacer el milagro, yo creo que le va a tocar el corazón a mi tía Canuta que está en Estados Unidos, y ella entonces nos manda la plata y esto, y usted con eso le está amarrando las manos a Dios, no lo deja obrar como Él quiere, porque de las mil formas que pensamos en nuestro limitado pensamiento, Dios lo va a hacer en la mil y una, en la que usted nunca pensó y a través de los medios que usted nunca pensó. ¿Por qué? Porque Dios no comparte la gloria con nadie. No lo va a hacer en una manera donde la gente diga, ah, sí, fue por esto y esto. No, déjese sorprender por Dios. Dios quiere mostrar la gloria en los milagros financieros y materiales en su vida para que digan, realmente Dios lo hizo. Lo otro, malas sociedades. Segundo de Corintios 6:14 habla de que no se unan en yugo desigual. Y aunque el contexto indica estar hablando de pareja, o sea que usted no debe casarse o ennoviarse con alguien que no está en la misma tónica espiritual que usted, en el mismo camino, el texto yo creo que aplica a todo, porque he visto cantidad de cristianos sufriendo por haber hecho malas negociaciones por sociedades que no debieron nunca adquirir. Esto es cuando usted hace sociedades de negocios o financieras con personas que no tienen el temor de Dios. Incluso supuestos cristianos, pero que no reflejan el fruto del Espíritu Santo. Recuerden que un cristiano no es el que tenga el pescadito en el carro, eso no es garantía, ni el que se ponga camisetas de Jesús, ni el que mantiene escuchando música cristiana. Eso no es garantía de que alguien es un verdadero creyente bíblico, cristocéntrico y de Dios. No, se miran es por el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, por los frutos de amor, gozo, paz, integridad, bondad, templanza, seriedad, honestidad, etcétera. Entonces, si usted se une en un yugo desigual con alguien que aparentemente tiene el temor de Dios, pero no, usted puede resultar muy enredado. Qué triste, por eso hay gente que no contrata a cristianos, porque muchos cristianos dan un mal testimonio en la forma en que hacen sus negocios. Hacen cosas torcidas, cogen papeles falsificados, hacen cosas ilegales. Y eso les trae maldición, pero fuera de eso está manchando, dan un mal testimonio y están previniendo a la gente de esto. Entonces, mucho cuidado con quién usted va a hacer una sociedad. Esto no indica que tenemos que alejarnos pues de todo el mundo que no es cristiano. No, claro, entonces yo no podría ir a comprar la carne allí al carnicero que no es cristiano. No, no estamos hablando de ese tipo de relaciones intercomerciales que tenemos que hacer diariamente. Estamos aquí hablando de cuando hay una sociedad, cuando sí seamos socios. Cuando usted entra en un pacto con alguien, tenga mucho cuidado. ¿Por qué no le pregunta a Dios? Y más bien, ¿no será que Él quiere que usted sea el dueño, administrador, director principal de su empresa? Entonces, a veces estamos trabajando en base a pura mentalidad de víctima y de pobreza. Otro bloqueo, la indiferencia a la necesidad del hermano. Santiago 2:15-16 dice: si tu hermano viene a ti con una necesidad, no ores por él diciéndole Dios te bendiga y lo despache sin nada, sabiendo que puedes bendecirlo. ¿Esto qué indica? Que cuando nos damos cuenta de que un hermano está en necesidad, debemos, si yo, hacer lo posible de yo suplir esa necesidad. Si yo no puedo, debo buscar muy discretamente otros o otro medio, buscar ayudas alternativas para bendecir, suplir la necesidad específica de mi hermano. No hacerme loco, decirle, ay, sí, Dios lo bendiga, ay, bueno, nos cuenta el hermano una historia que está necesitado, que sea honesta, porque obviamente hay hermanos que son chupasangre y que se la pasan con mentalidad de mendicidad y de pobreza, es yendo a cada lugar a mostrar que les tengan pesar y todo. No, de eso no estoy hablando yo, pero estoy hablando de aquel hermano que verdaderamente tiene una necesidad y Dios lo manda intencionalmente a tu casa, tú escuchas la historia, es para que tú participes con Dios en la bendición de él. Pero si nos hacemos los locos, entonces decimos, ay sí, hermanito, que Dios lo bendiga, Dios le va a ayudar. No, hay que meternos la mano al bolsillo. Otra, injusticia. Ya sabemos que injusticia es no darle a alguien lo que merece, o sea, lo que es justo. Y eso aplica en cualquier relación. Pero hablando en esta parte, tiene que ver mucho en la parte financiera con los que son jefes, los que tienen empresas o tienen personas a su cargo, o en el simple hecho de que en una casa, cuando contratas a X mujer para que venga y te lave la ropa, te planche, te haga el aseo de la casa. Mucho cuidado con la injusticia. Dios es muy estricto en eso. Santiago 5:4-6 y muchos textos más, Levítico, Proverbios, Amós, Levítico, Ezequiel, advierten tremendamente: cuidado con tocar el jornal del obrero. Tú tienes que tener cuidado, tienes que pagarles todas las prestaciones, todo lo que es justo, los descansos, las vacaciones, el seguro, todo. Mucho cuidado con darle prioridad a una necesidad tuya en vez de pagarle a ellos el sueldo. Tu prioridad es ellos como jefe. Debes de ir y suplirles a ellos, porque dice la Biblia que el que ara con esperanza de recibir algo está arando. O sea, el que está trillando su terreno es porque espera la cosecha. Y no hay nada más frustrante. Y esto aplica mucho en congregaciones. Lo he visto en muchas denominaciones que tienen un sueldo establecido a través de los diezmos para sus líderes, sus pastores. Yo lo viví. ¿Y qué pasa? No, hay una injusticia tremenda, se le da prioridades a otras cosas de que deberían entrar por ofrendas o por otro rublo. Entonces, es tremenda la injusticia que pasa, no se les da tiempo. O un pastor trabaja todo el año esperanzado que le vayan a dar unas buenas vacaciones, todo pago, pero no, que no hay, que no sobró, que no se puede. Eso es pecado de injusticia, trae maldición tremenda. Hoy muchas congregaciones, empresas, familias e instituciones están cargando con un lastre de bloqueo financiero y no pueden prosperar hasta que no se arrepientan y restituyan la injusticia financiera que han cometido. Otro, negocios o proyectos que matan. Efesios 5:11. La Biblia dice muy claro allí que no participemos de las obras infructuosas de maldad o de las tinieblas. ¿Qué es obras infructuosas de maldad o tinieblas? No necesita mucha explicación. Todo lo que está mal, todo lo que es ilegal, todo lo que va en contra de los principios de Dios, así el gobierno lo acepte. Recuerden que no todo lo que el gobierno aprueba es aprobado por Dios. Y tendrán que rendir cuentas a Dios. Entonces, el hecho de que tengan legalizado el licor y tengan legalizado las drogas no quiere decir que Dios lo apruebe, o que tenga legalizados cigarrillos, etc. Entonces, si usted participa en el comercio de cigarrillos, licores, drogas o cualquier sustancia o actividad que destruye o que promueve la destrucción del ser humano, entonces usted está pecando, está afectando sus finanzas. Así que piénselo muy bien. Si usted tiene una tienda que vende cigarrillos, vaya hablando seriamente con Dios qué va a hacer al respecto. Y no se deje engañar por el enemigo, porque sí, en el mundo aparentemente eso es lo que más da dinero, el licor y el cigarrillo, el vicio, lo que destruye. Pero con Dios es diferente. Con Dios usted podrá montar un negocio de arepas bendecido por él, donde hay 20 negocios más de arepas de no creyentes, y Dios va a bendecir el suyo y le va a dar una mayor gracia. Este otro bloqueo, promesas incumplidas. Eclesiastés 5 del 1 al 7 dice muy claro: ten mucho cuidado cuando vayas a la casa de Dios de prometer algo que no vas a cumplir. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Especialmente cuando se hacen promesas financieras que se le han hecho a un siervo de Dios o a una congregación específica, mejor quédese callado. A veces hablamos por emociones porque no tenemos algo seguro, pero queremos buscar aceptación y reconocimiento, y sabemos que por allá de pronto nos dan un dinero y entonces nos adelantamos en eso y decimos: ay, vea, si de pronto me dan ese dinero, yo le doy para que pague eso y compre la batería o compre esto, lo que le hace falta, o le doy 1,000,000 de pesos. Mucho cuidado con eso. Así usted tenga toda la intención, no haga promesas, espere que tenga las cosas y obedezca la voz de Dios y vaya rápido cuando Dios le diga que vaya de algo, pero no prometa. Eso es presunciones, orgullo. Entonces el único, y no caiga en eso, en la trampa de hacerle promesas a Dios o pactos, dice que para que le haga un milagro. Hoy están manipulando mucho con el cuento de los pactos y las siembras. Eso no tiene del todo sustento bíblico, y el poquito sustento bíblico que tienen lo han sacado fuera de contexto en la mayoría de casos. Dios es el que hace pacto con el hombre, no el hombre con Dios, porque no podemos cumplir. Entonces, a veces he visto personas dice que sembrando 5,000 pesos por la restauración de su hijo. ¿Usted dónde compra la restauración de un hijo por 5,000? Más la restauración de su hijo está en los principios de Dios establecidos por Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, Él ya dejó la puerta abierta, Él ya nos dejó un manual de instrucción con lo que usted y yo tenemos que hacer para ver la restauración. Pero queremos evadir responsabilidades, evadir lo que nos toca asumir como padres, y queremos ver unos hijos libres, dice que pagando una ofrenda. Otros los he visto, es que yo siembro por mi carro. ¿Cuándo ha comprado usted un carro por 10,000 pesos? Entonces, ojo con caer en ese engaño. Queremos manipular a Dios y eso es pecado. Eso es fe manipulativa. Entonces, no haga promesas con el fin de manipular. No manipule a Dios, obedezca y usted va a ver los milagros financieros. Otro bloqueo, la ingratitud. La ingratitud va muy de la mano con el descontento. ¿Qué es la ingratitud? Es cuando yo miro más lo que no tengo. O sea, no agradezco, me enceguezco frente a todo lo que Dios me ha dado y no doy gracias por ello. La Biblia dice muy claro en 1 Tesalonicenses 5:18, dice: den gracias en todo y por todo. Tenemos que dar gracias por toda situación, en todo momento y por todo lo que tenemos. ¿Ya? Les quiero aclarar algo. Hay un concepto errado acerca de pobreza. Pobreza es no tener techo, no tener comida y vestido. Entonces, basado en esa estadística, si somos honestos, la mayoría aquí todos tenemos esas cosas, o sea que no somos pobres. Y siempre que usted mire hacia arriba va a haber personas que van a tener más que usted, y si mira hacia abajo va a haber miles que tienen menos de lo que usted tiene. Entonces la ingratitud parte de que no veo todo lo que Dios me ha dado, y eso entonces me lleva a un descontento y a otros pecados de quejadera, de criticadera y de codicia, generar maldición en mis finanzas. Eso me puede llevar entonces al descontento. 6:6-10 habla de la necesidad de tener contentamiento. La felicidad no la determina lo que tenemos. Sin embargo, cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, mirando lo que otros tienen, va a haber una insatisfacción y un descontento. Eso hace que usted caiga en otros pecados. Y a mí me pasó algo tremendo con una situación de esas. Venía enojado en mi moto, sin ver todo lo que Dios me había dado, en una actitud de crítica, de por qué Dios no me daba. Estaba con mentalidad del síndrome del hermano mayor, juzgando que porque otros sí, codicia, quejadera, que porque no tenía la casa y el carro que yo quería tener y la sobreabundancia que yo quería tener. Venía en una pelea con Dios. Y Dios hizo que un hombre de la calle que cuida motos, el negrito de la 20 lo voy a llamar, que me predicara. Dios puede usar a cualquier persona para hablarte verdades. Y este negrito allí estaba cuidando sus motos y recibiendo apenas unas moneditas para bregar a sustentarse. Y en fin, para resumir la historia, empieza este hombre a pasar al lado mío y a decir: Padre Santo, lléname, Padre Santo. Espíritu Santo, lléname. Yo le pregunto, venga, ¿qué es lo que usted está orando? ¿Qué? Y dice que no, que cuando él tenía hambre le decía a Dios que lo llenara, porque a veces no tenía ni para hacer para el almuerzo sus hijos. Y me contó su historia, su vida tan trágica, todo lo que había sufrido, pero qué hombre para tener gratitud y contentamiento. Y yo fui confrontado por ese hombre de ver las tragedias que le pasó, que no se comparaban a la mínima dificultad que yo estaba teniendo en el momento, comparada con él. Pero a veces nos centramos tanto en nuestros problemas y olvidamos que otros tienen unos problemas más grandes. Y eso me confrontó tanto. Él me dijo que había estado enfermo, lo habían apuñalado, le habían robado el reloj, que tenía dos niños, que a veces no podía almorzar, etcétera. En fin, eso me sacó lágrimas y me confrontó con mi actitud. La ingratitud te va a llevar al descontento, al no contentamiento, y de ahí se desprenden muchos pecados más. Y obviamente eso viene a frenar, es usado por el enemigo, y a veces Dios mismo frenará intencionalmente tus finanzas. Otro. Pereza. Proverbios, hay muchos proverbios como el 10, el 14, el 21, el 24 y en Jeremías 48 que hace Dios una fuerte reprensión a la pereza. Por ahí suelen decir que la pereza es la madre de todos los vicios. Y yo suelo decir, y el orgullo el padre de todos los pecados. Entonces, la Biblia enseña que el tiempo de ocio es peligroso. Efesios 5:16 habla de ese tiempo donde no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque allí es donde se le da lugar a pensamientos que nos llevan a pecar. Ahí es donde el enemigo usa más ese tiempo para hacer una batalla mental agreste en nuestras mentes para llevarnos al deseo de pecar. La pereza, usted también tiene que entender que no es solo una actitud, es un demonio al cual hay que renunciar y expulsar de la vida de la persona. Entonces deje de estar proclamando qué pereza, ay qué pereza. Hoy los jóvenes, sobre todo la mayoría, son qué pereza, y están exaltando ese poder espiritual sobre sus vidas y generando las consecuencias que vienen por ello. No glorifique la pereza, no la glorifique. Otro bloqueo, fantasías. Dios nos bendice conforme a la necesidad. No bendice conforme a la necesidad, sino conforme a la fe, y esa fe me debe llevar a obedecer los principios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es una confianza que me lleva a accionar basado en esa confianza, creerle a Dios y actuar. Santiago 2:26 dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, solo cuando aplicamos los principios financieros de Dios es cuando Él empieza a suplir todo lo que nos falta. Filipenses 4:19, mi Dios puede suplir a todo lo que les falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, no es por necesidad. Entonces, hay gente que pretende que por su necesidad cree que es que Dios está obligado a suplirle, a bendecirle. Ahora, Dios por misericordia suple y hace muchas cosas. Sí, la Biblia dice que Él saca el sol sobre los malos y los buenos, que Él da el agua para todo el mundo, Él no restringe que por pecado, pero hay cosas, necesidades específicas que vienen es por la obediencia, cuando usted aplique los principios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una fantasía? ¿Qué estoy hablando con fantasía? Cuando usted la pasa es soñando, ay, que yo fuera por allí y me encontrara un costalado de plata, ay, que yo esto, que, y empieza a soñar y a fantasear con respecto a la forma en que va a ser suplida sus necesidades. Créame, no va a ocurrir. Es pecado fantasear. ¿Cuál es la diferencia entre una fantasía y un sueño? Fantasía es cuando usted se la pasa soñando y no está haciendo algo, un proyecto o algo, unos pasos específicos para unas metas a corto, mediano y largo plazo para lograr eso que tanto anhela. Eso es fantasía. El sueño, siga soñando, está bien soñar. Ay, yo sueño con tener tal casa en tal lugar, suéñelo, claro, pero para que sea diferente a una fantasía y no se quede solo fantaseando, usted debe de mirar qué pasos está dando ya para esa casa, ya averiguó qué se requiere, ya empezó a ahorrar, etcétera. Esa es la diferencia. Otro bloqueo, mentalidad de víctima o de pobreza, lo que vimos en el espíritu de víctima, que nos ataca este demonio y nos convence de que no merecemos, que la voluntad de Dios es que seamos pobres, que tenemos que conformarnos con lo peor, lo de menos calidad, lo más barato. Y ojo, aquí hay una línea delgada, no se vaya ni al orgullo. Cuando usted esté muy alzado en el orgullo, Dios a veces va a hacer que a usted le regalen cosas usadas, pero en buen estado, para moldear su orgullo. Porque usted dice, ay, no, no, yo no recibo sino cosas de tal precio, cosas de tal marca. Eso es orgullo, es pecado y Dios lo tiene que bajar al nivel. Pero también hay otros que son falsa humildad. Y entonces se la pasan de víctima, ay no, toca lo peor, lo mejorcito, lo más baratico. ¿Y cuánto le cobra el siervo de Dios? Esto es tremendo, he visto esto metido tremendamente en el pueblo de Cristo. Pastores, líderes y congregaciones en general, la mayoría de una mentalidad que pretenden, alguien no es creyente y requieren los servicios de él. Digamos que necesitan un ingeniero para hacer un arreglo en la congregación. Y en la iglesia no hay ingenieros. Van y buscan un ingeniero que no teme a Dios. Y a él si no le ponen pero ni le piden rebaja porque total no se la haría. Entonces les hace el trabajo y pagan de una, peso tras peso, todo lo que les exige el ingeniero. Ah, pero si ven un ingeniero cristiano, a él sí van a chillarle con mendicidad y eso es mentalidad de pobreza, eso es pecado. Y a él sí quiere que hagan el trabajo bien hecho, rápido, a la manera que quieren, pero gratis o muy rebajadito. Y la rebajita, he ofrecido mi curso de inglés en varias congregaciones y lo quieren es regalado, pero no, y no se los da uno y van y pagan en empresas de inglés un platal. Y sin cuestionar nada, eso es mentalidad de víctima, de pobreza, y está mal y va a bloquear tremendamente tus finanzas. Otro bloqueo, no trabajar, segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 12 dice muy claramente, el que no trabaje, que no coma. Entonces hay que trabajar, es bíblico, el trabajo no es una maldición como muchos piensan, el trabajo vino antes de la desobediencia de Adán y Eva. Dios dio la tierra y dio unos recursos y dijo, administrenla, sojúzguenla, trabájenla, háganla que produzca, manéjenla bien y háganla producir. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con muchos creyentes, sobre todo jóvenes que están anhelando, están en la moda del vivir por fe o de trabajar para el Señor tiempo completo. Aunque eso puede ocurrir, Dios hay personas que las ha llamado y les ha dicho, renuncia a tu trabajo y sírveme completamente. Eso pasa, puede pasar, le puede pasar a usted, pero por favor esté bien seguro y convencido de que si Dios lo llamó, Él tiene que proveerle y no le tiene que faltar entonces. Si Él verdaderamente lo llamó, no estoy hablando de que no vayan a haber dificultades económicas, al que Dios llama también, pero ve uno que no es que yo vivo por fe y viven llevados, arrancados, viven peor que cualquier otro. ¿Eso qué testimonio está dando? La pregunta es, ¿no sería más bien tu deseo que hizo que hiciera este autollamado o verdaderamente Dios te llamó al tiempo completo? Entonces, tiene que estar seguro que si Dios lo llamó. Entonces, mucho cuidado con caer en la moda porque ahí quedan avergonzados en muchas maneras. Entonces, si Dios lo está llamando a servirle a Él tiempo completo, aún así tiene que tener cuidado de caer en los extremos que yo caí, porque la Biblia dice en Santiago 2:14, dice que la fe sin obras es muerta. Entonces hoy muchos pastores y líderes cristianos que trabajan en congregaciones han colgado su diploma, está lleno de telaraña y están esperando que todo les llegue sin hacer nada. No, Dios te dio talentos, pastor, líder que me estás escuchando, Dios te dio talentos para que los uses y saques también dinero y provecho acerca de lo que Él te ha entregado. Entonces no te excuses, no cuelgues el diploma con la excusa de que todo tiene que llegar por un milagro o por ofrendas y diezmos. Mucho cuidado. Otra, estar centrado en mi propia voluntad. Ageo capítulo 1 nos muestra cómo Dios mismo es el que pone un cielo de bronce, detiene la lluvia, dice él. La lluvia representa provisión, fructificación, bendición. Dice que la pone cuando nosotros estamos más interesados pensando solamente en nuestros proyectos personales. Mi empresa, mi casa, nos volvemos como una oveja pedigüeña. Dame, dame, dame, todo para mí como el embudo. Entonces cuando estamos centrados solo en nuestra propia voluntad, Dios detiene la bendición. Otro bloqueo, deudas. Deuteronomio 28, 12, Proverbios 22, Salmo 37, Romanos 13, 8 me gusta, dice no le deban a nadie nada. Mire, las deudas son maldición, son pecado. Entonces, quien toma prestado se vuelve esclavo de quien le presta. Ahora, ¿pueden haber cuántas excepciones a la regla? Claro que sí. Pero las deudas tienen una connotación negativa, así que busque sabiduría de Dios antes de meterse en una excepción de estas. ¿Cuáles excepciones? Ah, el crédito para la casa, sí, lo acepto, podría entrar allí. El crédito universitario, el crédito para tal. Pero tienes que aún así preguntarle a Dios, porque a Dios no le queda grande darte la casa que tú anhelas, dártela de un milagro, y los he visto, he sido testigo de otras personas que han recibido casas hermosas como las querían, vehículos y todo, sin endeudarse. Dios lo puede hacer. Pero estoy hablando también acá de la personita que todo se le volvió costumbre de que tiene que ser por crédito, que no tiene un sistema de creencias cerrado, una fortaleza mental que le transmitieron lo más seguro desde niño, de que todo hay que conseguirlo confiados, todo fiado, crédito, que porque si no, no puede. Eso es mentira. El problema aquí no es de dinero. Dios no tiene problema en soltar los 1,000,000,000 de pesos a una persona y soltarle los 50,000 al otro. Esto tiene que ver es con la actitud delante de Dios. No intente ayudar a Dios. Hay gente que con las deudas lo que quiere es ayudarle a Dios porque tiene afán. Han entrado en el afán del consumismo y no quieren esperar, confiar en la provisión de Dios. Además, recuerde, Dios da principalmente lo que necesitamos, no lo que queremos. También da lo que queremos, porque Él concede anhelos del corazón en su bondad como buen papá. Así como yo quiero suplirle caprichos a mis hijos, Dios también, pero en el orden correcto. Dios está más interesado primero en lo que sí necesitas. Otro bloqueo, salir de fiador. Si tú sales de fiador, tus finanzas van a ser bloqueadas. La Biblia dice que eso te trae muchas consecuencias negativas. Proverbios 17, Proverbios 11, Proverbios 20, Proverbios 22. También aquí he visto excepciones, pero no en que uno salga de fiador o cuándo, lo he visto yo. Hay personas que han sido fiadoras mías, pero porque ellas sintieron de parte de Dios la voz de que querían apoyarme, incluso si yo no pudiera pagar, porque han visto mi integridad, mi honestidad, mi transparencia, y porque me quieren, respetan y honran mi autoridad y ministerio, y me han querido ayudar en una dificultad, y ellos se ofrecieron a ser fiadores, aún así, dispuestos a que si Heider no podía pagar, se iban a hacer cargo de la deuda por el tiempo que fuera necesario. Eso es una excepción tocada por Dios, pero usted deje de ser tan rápido por miedo a poner límites, entonces a todo el mundo le dice sí. Ay, que si le puede ser fiador a la tía, que es que, ay, bueno, no, porque si le digo que no, se enoja. Eso es pecado, usted no está poniendo límites. Otra, no pagar deudas. Entonces hay gente que tiene, listo, llegó al Señor endeudado, la mayoría llegamos al Señor endeudado. Usted, dice la Biblia, no le deba nada a nadie, Romanos 13, 7, 8. Pero esto va más allá de un simple deseo de querer pagar. Es que yo quiero pagar, es que cuando Dios me provea. No, así no funciona. Usted tiene que hacerle, primero que todo, darle cara a las personas que les debe. Debe darle cara a todas las personas que les debe para que vean que usted sí tiene una intención genuina de pagarles. Pero usted debe también no quedarse ahí, sino elaborar un plan de pago. Empiece por las más pequeñas y empiece a hacer un abono. Así como usted tiene obligaciones mensuales, incluya allí deudas, y eso se cuenta como una obligación mensual, y usted empieza a sacar en un sobre para deudas mensualmente un ahorro específico que va a ser para pagar las primeras deudas, las más pequeñas hasta las más grandes. Planee, limítese, ahí toca limitarnos en privilegios y lujos hasta que pague sus deudas, muchas veces. Otras veces Dios le va a decir, fresco, hágale, vaya ahí, cómase la pizza con gaseosa con los niños y después hace esto, pero son excepciones ya directas por Dios, pero usted debe hacer un plan de pago. Otro, no ahorrar. El ahorro sí es bíblico, pero hay que tener cuidado con unos extremos. Génesis 41, 14, 36, cuando hubo una sequía tremenda en Egipto y José, el hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, estaba como gobernador, como principal en Egipto, y tenían mucha provisión para abastecer a la humanidad que a los alrededores estaba teniendo hambre. Dios le dio una estrategia de ahorro, se llamaba la quintada, o sea que sacaban la quinta parte en los años donde les iba bien, donde había tanta producción, sacaban la quinta parte y la guardaban para los momentos de dificultad. El ahorro sí es bíblico, pero ojo, hay personas que por su falta de confianza en Dios, por su incredulidad, entonces empiezan a ahorrar y a poner su confianza en el ahorro, ahí ya empiezan a pecar. y Dios va a hacer que ese ahorro se desbarate, porque Él es celoso. Entonces, en la medida de sus posibilidades, siendo responsable con los principios que le he dicho, con el orden de prioridades correcto, si puede separar un sobre para ahorros, hágalo para cosas específicas. Qué bueno cuando uno puede separar un ahorro mensual para el seguro del transporte al fin de año o al inicio de año, para el predial, etcétera. Qué bueno cuando estás ayuda y se puede hacer, es excelente. Pero sea sensible, que esa no sea la excusa para tapar el miedo, la incredulidad y la duda de que Dios no le va a hacer un milagro en el momento en que usted necesite pagar de una. Otro, no renovar la mente. ¿Qué significa esto? Esto es clave, es vital en toda área de crecimiento, en cualquier situación específica, sea espiritual, mental, emocional, física, cualquier área de la vida requiere renovación de la mente. Significa que nos hemos acostumbrado a pensar como piensa el mundo acerca del dinero. Nos hemos acostumbrado a pensar como nos enseñaron, de que el dinero es malo, de que si lo tengo entonces me voy a dañar, etc. O creemos ciertas mentiras financieras, que los ricos no pueden consagrarse a Dios, que Jesús fue pobre y por eso la pobreza es una virtud espiritual, que yo nací para pobre, ¡ay, qué milagro que se acordó de los pobres!, etc. Una cantidad de mentiras que tenemos. Y tenemos que destruirlas, tenemos que mirar el dinero como lo ve Dios. Renueve su mente, deje de pensar que usted es víctima, que usted no puede anhelar, que usted no puede lograr o que no puede obtener lo mejor de Dios. Otro, no ejercitar el dar. Proverbios 11:24 habla de esto, pero el texto que más me gusta es las mismas palabras del Señor Jesús en Hechos 20:35 que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Es una de las principales armas para que usted derrote el espíritu de avaricia. Hay que aprender a despojarnos de las cosas. Le animo a que haga lo siguiente, revise su casa y saque cosas en buen estado que usted no usa y regálelas. Eso es clave. Vaya y mire su casa. Mi esposa y yo le llamamos a esto hacer un zafarrancho. Vamos y miramos qué cosas están en buen estado que realmente no vamos a usar y no siga defendiendo ese espíritu de avaricia cuando abre el closet y ve un traje que no se ha puesto por 3 meses y ustedes, ay no, de pronto me lo pongo en diciembre. No, eso es pecado. Sáquelo y pregúntele a Dios, ¿a quién bendigo? ¿A quién quieres que bendiga? ¿A quién bendigo, Señor, con esto? Pero si son cosas en mal estado, no las vaya a regalar, destrúyalas, sáquelas, bótelas. Porque si no, usted está conservando ruina en su vida. Es muy bueno que haga este ejercicio que vamos a hacer ya en vivo. Cierre sus ojos donde está y pregúntele a Dios, Dios, ¿qué quieres que dé y a quién? ¿Qué quieres que yo regale, Señor? Muéstrame. ¿Y a quién quieres que se lo dé y cuándo? ¿En qué forma? Pregúntele a Dios y acostúmbrese a hacer esta oración diariamente. Porque cuando usted da, usted está honrando a Dios y a otros. Y Dios como consecuencia, ¿qué va a hacer? Lo va a prosperar. Pero tenga en cuenta, cuando vaya a dar, cuando vaya a sembrar, a dar una ofrenda de dinero material en algún siervo de Dios, o una congregación o un ministerio, tenga en cuenta estos principios acerca de lo que va a dar. La calidad de la semilla. O sea, de la calidad de su semilla depende el fruto de su semilla. O sea, de lo uno siembra un aguacate, pues espera aguacates. Pero hay gente que va y da una ofrenda de 100 pesitos y espera recibir 1 millón. No, así no funciona. Si va a dar unos zapatos de algo fino, la calidad de la semilla, de algo fino, no lo más barato. Ahora, si sus posibilidades no le dan, no es que tenga que ir usted a endeudarse para darle lo más caro a la persona que le va a dar, no, hasta sus posibilidades, pero de algo bueno, no de lo peor, ay, como es para el pastor, como es para el líder, no, démosle esos baraticos, no. La cantidad de la semilla, 2 Corintios 9:6, la cantidad va a determinar su cosecha. Entonces, un grano de maíz no va a producir lo que producen 5 granos de maíz. Entonces la cosecha es acorde a la cantidad de semillas y también la perseverancia. Gálatas 6:9, Eclesiastés 11:1, un sembrador en un campo debe esperar pacientemente que brote la cosecha. Entonces usted no debe parar de sembrar aunque esté en medio de circunstancias difíciles, hágalo. Le garantizo, esa cosecha está acumulada y ahí usted la va a recoger en el momento oportuno. Entonces cuando regale algo, hágalo discretamente. Eso es un principio. Mateo 6, del 1 al 4, dice que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace tu mano izquierda. Entonces ten mucho cuidado con lo que tú haces, no lo divulgues, no lo hagas público, que casi nadie se dé cuenta, solo Dios, y tu Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Otra, no restituir. La restitución es bíblica y es muy importante. Quizás antes, a lo largo de tu vida, antes de acercarte a Dios o estando con Dios, tú robaste algo, te quedaste con algo o dañaste algo, y tú solamente pediste perdón a Dios, y algunos más osados le pidieron perdón a la persona y todo quedó ahí. No, la Biblia habla de restitución. Éxodo 22, número 5 y Lucas 19, 8 hablan de la importancia de reponer, restituir, compensar, y debe ser con una cantidad extra. Ejemplo sencillo: te robaste un lapicero, vas y pides perdón a Dios, a la persona, le devuelves el lapicero, ahí está media la restitución, debes de darle uno más o algo más que compense, otro detalle, algo extra. La restitución es bíblica, porque si no has restituido, pregúntale a Dios. Tienes que preguntarle a Dios, ¿hay algo que no he restituido y que debiera restituir? Dios te va a mostrar, porque eso puede estar bloqueando tus finanzas. Otro bloqueo a la prosperidad: justificar el no dar por las circunstancias. Primer libro de Reyes 17:8-16, Salmos 126:5-6, Marcos 12:41-44. Jesús mismo honró a la viuda que echó más que cualquier otro. En su dificultad dio. Entonces hay gente que dice, ay no, es que yo quisiera dar diezmos o colaborar, pero es que ahora no puedo por la situación. Eso es una mentira del diablo. Usted tiene que arrancar con lo que puede ahora en medio de su dificultad, para que empiece a romper la maldición que lo tiene en la situación que está. Usted tiene que no decir más, y si me viene una platica, si me viene, porque ahí el diablo va a hacer que se le demore para que no pueda hacerlo. Arranque en medio de su circunstancia difícil. Atrévase a dar ahora que no puede, y va a ver obrar a Dios de una manera sorprendente. Pero eso sí, que sea con la motivación correcta. A Dios no lo engañamos ni lo podemos manipular. Dios conoce el corazón. No lo haga por lo que va a recibir. Otra, pasividad en la guerra espiritual. Efesios 6, 10 al 18 nos habla muy claro de que los creyentes tenemos una guerra espiritual. La pelea no es con su suegra. No se la siga montando a su suegra o a su esposo o esposa o al vecino que le cae mal. La pelea, dice la Biblia muy claro, que es contra lo que hay detrás de estas personas, los que están manipulando estos seres espirituales. Hay principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, demonios. Hay una guerra espiritual en la cual estamos en el medio. Satanás nos odia desde el momento en que le entregamos la vida a Dios. Y entonces él quiere estorbar las bendiciones de Dios. Él mira a veces por los derechos legales, pero a veces sin derecho legal mete su mano para estorbarlas. Sí van a llegar a usted. Pero ¿no le parece muy triste que si Dios tenía determinado que una bendición llegara en cierta época específica, le sea retenida? ¡Qué triste! Si para hoy es que Dios tiene su bendición y un demonio está reteniéndola, ¿no le parece que es muy triste? Y a veces caemos entonces en una pasividad espiritual. Hay gente que dice, no, el diablo no nos puede hacer nada. Primera de Tesalonicenses 2:18 muestra que al apóstol Pablo, uno de los apóstoles más tremendos de la Biblia, Satanás lo estorbó en su ministerio. A veces yo me he visto estorbado con cosas que necesito para, no solo lo personal, sino para el ministerio, y siento que hay una posición espiritual. Entonces uno a veces cae en el error de creer que es que uno ha pecado, que Dios está enojado y usted está diezmando, está cumpliendo todo. Resulta que Dios nos dice, dejen la pereza espiritual, dejen la pasividad espiritual, peleen por sus bendiciones, párese y dígale al enemigo, suelta. Aquí no es reclamarle a Dios. Yo he visto gente reclamándole a Dios. Dios no es el que tiene la culpa de tu situación financiera. Entonces se ponen a reclamarle a Dios, a pelearle, me entrega y yo reclamo. No, tienes que reclamarle al diablo lo que Dios ya envió según su voluntad. No es reclamar lo que a mí me place. Ay, yo reclamo la 4x4 con vidrios oscuros. No, es lo que Dios, de acuerdo a su voluntad, desató y que puede estar bloqueado en los segundos cielos, como muestra Daniel 10 del 1 al 13, que era una respuesta específica y pudo ser retenida en el mundo espiritual, y se demoró varios días para llegar. Y entonces el ayuno, la oración y la guerra que hagamos acá abajo va a ayudar a que eso se desate. Entonces no sea pasivo, párese en la raya, párese por lo suyo, como dicen los jóvenes, yo me paro por lo mío. Acumular cosas inservibles es otro bloqueo. Esto tiene que ver con el espíritu de víctima en las personas que no se creen dignas y se aferran a las cosas que no sirven o que ya no usan. No son capaces de regalar lo que sirve, pero que no necesitan, o de botar a la basura lo que no sirve. Eso remiendan un pocillo hasta 5 veces. Tremendo. Remiendan los zapatos 4 veces. No. No acumule cosas inservibles. Y eso también es una compulsión, una obsesión, compulsión, es una adicción. Y son tremendos problemas que hay que trabajar de raíz. Y eso trae ruina y miseria. Entonces, mucho cuidado. Tienen que cambiar la forma de pensar y verse como hijos de Dios valiosos y merecedores. Lo otro es la ley de la siembra y la cosecha, Gálatas 6:7. Sus finanzas pueden estar hoy bloqueadas por algo que usted sembró, un derecho legal que tiene el enemigo que usted no ha procesado. Entonces usted tiene que mirar: Señor, ¿esto que veo hoy en mis finanzas es por algo que yo sembré o que mis antepasados sembraron? ¿Hay un pecado específico, no confeso, que se haya pasado por alto, que no tenemos claro y que requiere tu revelación? Porque puede estar afectando sus finanzas hoy. Otro, propósitos de Dios. A veces sus finanzas no están frenadas ni por derechos legales, ni por pecado, ni por el diablo directamente. A veces es Dios para probarlo y sacar de su corazón cosas que usted no sabe que están allí. Jeremías 17, 9-10 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Dice que ¿quién lo conocerá? Que solamente Dios, que puede escudriñar el corazón, probar la mente. Es el único que puede hacerlo. Entonces nuestro corazón nos engaña y hay cositas allí las cuales Dios sí ve, usted no las ve, usted cree que ya está listo para recibir el botín, para administrarle todas las finanzas a Dios, pero Dios dice, no, ahí hay actitudes que solo salen si lo llevo al desierto. El desierto en la Biblia significa un tiempo de prueba, donde Dios nos lleva a estar solo con Él, y nos prueba y es necesario, y allí es donde empieza a salir todo eso, en el desierto, en la dificultad, donde usted no ve nada, donde se siente solo, que todos lo abandonaron. Ahí va a estar Dios sacando de su corazón, mostrándole que usted todavía tiene orgullo, que usted todavía tiene comparación, que usted todavía tiene motivaciones incorrectas. Todo eso lo saca y es un propósito de Dios para probarlo, para la final hacerle bien. O sea, es para promoverlo después al nivel que Él quiere, para poder soltar lo que Él quiere para la obra que Él quiere a través de usted. Deuteronomio 8, 2, 18 dice muy claro. Dice que, y te acordarás por todo este desierto que has caminado, donde Dios te hizo afligir, te hizo tener hambre, pero donde estuvo probando tu corazón para ver qué había allí y si habías de obedecerlo. Entonces Dios a veces intencionalmente va a hacer difícil tu situación financiera para ver cuál es la actitud que vas a tomar, qué es lo que vas a hacer para probar tu corazón. Pero dice que para la postre, o sea, para al final, la meta de todo eso es pulirte a la imagen de Jesús y darte el premio que Dios quiere darte. La otra y último bloqueo que Dios me ha mostrado a mí, yo te he venido hablando básicamente de lo que Dios me ha mostrado a mí en mi caminar con respecto a las finanzas, y esta ha sido la más reciente, no estaba incluido en el manual, quedó en esta actualización porque fue recientemente que Dios me habló esto, y se llama teología incompleta. Esto ocurre cuando solo nos queremos quedar con los versículos de promesas de bendición, de paz, de bienestar, de comodidad, o sea, todo lo bueno, pero las que dicen algo maluquito o una posibilidad de sufrimiento, eso nos hacemos los locos, no los miramos y no los queremos ni predicar, ni enseñar, ni memorizar. Entonces, eso pasa consciente o inconscientemente. Entonces, no queremos pensar de que pueda haber la posibilidad, como vemos en algunos o en la mayoría de la Biblia, de que murieron pobres, de que no recibieron lo que anhelaban. Pablo tuvo situaciones difíciles, tremendas, donde él dijo, he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Y si usted mira la historia, la mayoría de apóstoles no murieron como hubiéramos deseado que murieran, murieron mal y murieron pobres. Jesús mismo dijo que él no tenía donde recostar la cabeza, que él no tenía casa, etcétera. Entonces Dios me confrontaba con esto y me decía, para que no me generara tanta frustración, porque cuando usted ha cumplido procesos y va en el proceso, en el caminar, pero no ha entendido esto y todavía se aferra solo a las cosas buenas, ahora la mayoría son buenas, pero hay unas posibilidades que aunque malucas para nosotros, de todas maneras van a terminar en cosas buenas, pero ¿Qué si Dios decide que usted nunca va a tener su casa y su carro acá en la tierra? Si esa es la voluntad de Dios y la excepción a la regla, ¿usted qué va a hacer? Entonces se olvida de Dios, lo va a rechazar, se va a volver a pecar, se va a volver al mundo. Con eso me confrontó Dios. Me dijo, Heider, ok, tú mantienes frustrado porque no tienes casa y carro todavía. Ok, con todos los procesos que has hecho y con toda la obediencia que tienes y con todo el amor que me tienes. Heider, y si yo decido que tú eres una de esas excepciones, que tú vas a ser uno más como estos apóstoles que terminaron sin nada, ¿qué vas a hacer? Si yo decido no darte acá en la tierra nunca un carro y una casa, ¿qué vas a hacer? ¿Me seguirás amando? Yo te dejo con esa pregunta. Si Dios, a pesar de tú empiezas hoy a corregir todos estos pecados, arrepentirte de estos pecados financieros, pero si aún así Dios decide que va a estar dándote milagros precisos mes tras mes, viviendo a ras, pero viendo su fidelidad, pero no te va a dar aquello que anhelas, el carro, la casa que tanto anhelas o los viajes que tanto anhelas, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a olvidar? Eso básicamente es lo que Dios me ha mostrado, los bloqueos que podemos hallar a las finanzas. Pueden haber, no soy un experto en el tema, pueden haber obviamente mayores obstáculos, pueden haber otras raíces que en el caminar Dios nos seguirá mostrando y seguiremos enseñando. Pero la meta es que usted entienda. Conclusión, la prosperidad está estrictamente ligada a la obediencia. Deuteronomio 28, 11 al 13. Pero la motivación a esa obediencia debe ser el amor. Salmo 112. Debe ser por amor. Usted debe enamorarse en intimidad de Dios. Y por amor es que lo obedecemos, no por lo que nos pueda dar. Y a medida que vayamos creciendo, entender de que Dios es bueno y es un papá bueno. Y un papá bueno le quiere dar lo mejor a Dios, a sus hijos. Entonces, en la página 84 del manual hay una lista de pecados financieros que yo le quiero animar a que pase un momento revisando y subrayando si usted o su familia han cometido esos pecados. Están bien especificados, le leo algunos: no poner a Dios en primer lugar, no diezmar, no ofrendar, etcétera. Gastar dinero en juegos de azar, eso trae mucha maldición y bloquea sus finanzas. Chance, loterías, rifas, casinos, bingos, máquinas, tragamonedas, apuestas. No honrar a mi cónyuge, mis hijos, mis padres, los que me instruyen en la palabra de Dios. Usted debe aprender a darle plática a su esposa. No maneje tacañería, dale plática a sus hijos, ser amplio, generoso. Entonces revise esa lista de pecados, subráyelos y vamos a hacer el taller número 21. La oración de renuncia a mamón y a su sistema. 1, 2, 3. Padre Celestial, hoy reconozco que mi actual situación financiera y material es el resultado de mis obediencia y creencias erradas. Reconozco y confieso que mis padres, abuelos, antepasados y yo hemos cometido los siguientes pecados que han afectado mi área financiera y material. Mencione lo que usted subrayó en la lista de pecados financieros. Cuando lo haya hecho, continuamos con la oración. 1, 2, 3. Te pido que nos perdones por cometerlos. Renuncio a todo ello en el nombre de Jesús. Perdono a mis padres, abuelos y antepasados, así como a cualquier persona que me haya influenciado para cometer estos pecados. Renuncio al sistema de creencias errado que me transmitieron con respecto al dinero. Renuncio a creer que, mencione las mentiras que usted ha creído el dinero, renuncio a creer que yo nunca podré tener, que yo no seré capaz de manejar 10 millones, que yo me asustaré si me dan 1000 millones, que yo no puedo manejar esto, que nunca lograré pagar mis deudas, que todas esas mentiras que usted ha aceptado, renúncielas. Continuamos con la oración después de renunciar a las mentiras. 1, 2, 3. Te pido, Padre, que cortes cualquier atadura de espíritu, alma y cuerpo que se hayan establecido con el Dios Mamón o con sus aliados demoníacos o humanos. Renuncio al sistema financiero pecaminoso. Te pido, Padre, que canceles todas las maldiciones que vinieron sobre mis finanzas, mi familia, mis negocios, mi trabajo, mi ministerio y mis bienes materiales debido a mis pecados financieros. Renuncio a estos pecados. Cancelo las maldiciones financieras y echo fuera de mi vida los demonios de ruina, miseria, escasez, quiebra, endeudamiento, insuficiencia, desorden financiero, saltón, revoltón, langosta, devorador, destructor, pérdida, jornal en saco roto, esterilidad, no fructificación, confusión, ansiedad, estrés, preocupación, adicciones, fantasías, mendicidad, mediocridad, sentimiento de no merecer o no ser digno, puertas cerradas, cielos de bronce. En el nombre de Jesús, amén.